tienes tonto, mi amor. Y tú lo sabes. Llevo cosido tu olor, te llevo por todas partes. Y es que no sé qué le pasa a tu mirada. Vivo enredado en tu piel, tu telaraña, fíjate. Me tienes tonto, mi amor, y me cabreo cuando te quiero reñir, me besas y ya no puedo. No soy el mismo de ayer, ¿quién lo diría? Yo era tu dueño y señor, ahora tu espía. Y es que estoy encadenado a tu piel y a tu cuerpo sobre mi cama. Encadenado al placer que comienza al caer tu falda. Tonto, mi amor, y no es extraño. Estoy sembrado de ti, de besos y desengaños. Y es que no puedo escapar a tus caricias, mezcla de fiera y mujer, piel de novicia, porque estoy encadenado a tu piel y a tu cuerpo sobre mi cama. Encadenado al placer que comienza al caer tu falda.